Y ahorita la otra estrategia que tenemos, que después de esto vamos a ir a visitar todas las vulcanizadoras que están localizadas en esos espacios. Llantas, así es, todas las llantas. Hay que recordar que la llanta, pues, es el mayor transmisor, o sea, el mayor depósito de la creación del mosco. Nosotros fuimos para el lado oriente y visitamos 5 vulcanizadoras. Y obviamente están muy satisfechas, están muy de acuerdo en el método que vamos a utilizar, de decirles, vamos a venir a apoyarlos, no hayan que hacer con las llantas, nosotros vamos y las recogemos. Las están depositando en un en el bueno, ahí sí te voy a fallar, no te sabría decir, pero el ingeniero Mario Ramírez, que es el responsable de servicios públicos, él la recoge y tiene un espacio especial, en, no sé si en el basurón o en algún relleno sanitario especial. Ajá. Donde son obviamente sepultadas o tratadas ahí las llantas, ¿no? Ajá. Pero el punto es aquí que estamos desarrollando esa estrategia de recoger todas las llantas que tengan las vulcanizadoras en ese punto. Les vamos a apoyar, no se muevan. ¿Ya inició esto? Ustedes no, ya inició, ya visitamos 5 vulcanizadoras, están totalmente de acuerdo y se les hizo bueno el proyecto. ¿Cuándo inicia ya? Probablemente ya. Iniciemos el miércoles o jueves. Esto okay. Queda sujeto a la actividad y que tenga el ingeniero, pues, Mario Ramírez, que tenga el recurso, porque si no lo tiene, pues no vamos a poder. Doctor.